Estos son los titulares del jueves 26 de mayo. El ejército de Rusia intensifica su presión en diversas zonas de Ucrania. Finlandia y Suecia celebran conversaciones con Turquía sobre sus solicitudes de ingreso a la OTAN. El Congreso de Seguridad de la ONU votará un borrador de resolución para fortalecer las sanciones contra Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El ejército de Rusia está atacando objetivos en Ucrania con una ofensiva tanto de proximidad como de lejanía. El miércoles puso a más civiles en peligro, muchos de ellos estaban desprevenidos. Las unidades rusas dispararon 4 misiles de crucero contra la ciudad de Zaporilla, en el sureste ucraniano. Impactaron contra edificios residenciales y un centro comercial. Una persona ha muerto y otras 3 han resultado heridas. Los mandos de Rusia han estado presionando para tomar la ciudad de Severodonetsk, bastión ucraniano que se encuentra en la provincia de Lugansk, este de Ucrania. El gobernador de la misma ha declarado que en los últimos días los soldados rusos han estado atacando zonas residenciales constantemente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está tratando de ganarse el apoyo de los ciudadanos prorrusos. Ha firmado una orden ejecutiva dirigida a los residentes de Zaporilla y Jersón con la que se simplifican los procedimientos para obtener la ciudadanía rusa. Según han informado medios estatales de Rusia, hay personas que ya han iniciado el proceso. Finlandia y Suecia han concluido conversaciones con Turquía. Los 2 países nórdicos están buscando apoyo para su ingreso a la OTAN. No obstante, Ankara todavía tiene algunas preocupaciones. Los diplomáticos suecos y fineses se reunieron por separado con sus homólogos turcos, quienes han solicitado garantías de seguridad sólidas. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, ha criticado a ambos países por su aparente apoyo a grupos militantes kurdos que están activos en Turquía y Siria. Además, desea que retiren el embargo de armas que han impuesto contra su país. Ibrahim Kalin, portavoz presidencial turco, dijo que en las conversaciones existió una actitud positiva en lo que respecta al levantamiento de las sanciones en la industria de defensa y que su país recibe con beneplácito este avance. Los 30 miembros de la OTAN deben dar su aprobación para admitir a un nuevo país. Suecia y Finlandia entregaron sus solicitudes la semana pasada. Ambos han expresado preocupaciones sobre la seguridad regional tras la invasión rusa a Ucrania. Según ha sabido nuestra emisora, el gobierno japonés está preparando un nuevo programa de becas para estudiantes ucranianos que han tenido que desplazarse a Japón debido a la invasión rusa a Ucrania. Tiene previsto aceptar solicitudes de unas 100 personas y dar inicio al programa en julio. El Ministerio de Educación japonés detalló que podrán optar a las becas estudiantes ucranianos que hayan entrado en Japón en fechas posteriores a la invasión de febrero, así como aquellos que estén pensando en venir a estudiar en territorio nipón. Será necesario que presenten cartas de recomendación emitidas por universidades o embajadas. Las becas, que se concederán por un año, incluirán un pago mensual de 117.000 yenes, unos $920, y cubrirán los gastos de desplazamiento para aquellos que planean venir a Japón. El gobierno y las universidades también se harán cargo de la matrícula y otras tasas escolares. Se calcula que el coste total del programa se situará en torno a $1.180.000. El Ministerio de Educación indica que a fecha del 11 de mayo habían llegado a Japón 106 estudiantes e investigadores. Universidades y otras instituciones ya han comenzado a ayudarlos con las tasas escolares y los gastos de manutención. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar un borrador de resolución para fortalecer las sanciones contra Corea del Norte, país que continúa lanzando misiles balísticos. Fuentes diplomáticas en la ONU dieron a conocer que el borrador, preparado por Estados Unidos, podría someterse a votación el jueves como fecha más temprana. Estados Unidos ha criticado enérgicamente a Corea del Norte por violar resoluciones previas del Consejo de Seguridad. Con este borrador se pretende reducir todavía más el volumen de crudo y de productos derivados del petróleo que los miembros de la ONU pueden exportar a Corea del Norte. También se congelarían los activos de piratas informáticos norcoreanos, ya que se cree que Pyongyang consigue fondos para el desarrollo nuclear y de misiles a través de ciberataques. El miércoles, Corea del Norte lanzó varios misiles, incluyendo uno que podría ser balístico intercontinental. Un alto funcionario del gobierno estadounidense subrayó que, de ser adoptada, esta resolución podría limitar las capacidades de Corea del Norte para desarrollar armas nucleares y misiles. No obstante, China y Rusia, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han venido solicitando que las sanciones se relajen. El borrador de proyecto podría ser descartado si alguno de estos países utiliza su derecho de veto. Funcionarios del Ministerio de Defensa japonés han informado de que aviones de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa Nipona y del ejército estadounidense han sobrevolado juntos el mar del Japón. Detallaron que 4 aviones de combate F-15 de la base aérea de Chitose de la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa y 4 F-16 de la base aérea estadounidense de Misawa realizaron el vuelo el miércoles por la tarde. Ambas bases se encuentran en el norte de Japón. Se considera que la misión es una muestra de la colaboración nipo-estadounidense en respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte el miércoles por la mañana y al vuelo conjunto que efectuaron bombarderos chinos y rusos el martes en las proximidades de Japón. El gobierno metropolitano de Tokio estima que un terremoto con hipocentro debajo de la capital japonesa podría cobrarse la vida de más de 6.000 personas y ocasionar otras muertes relacionadas con el desastre en las semanas y meses posteriores. El miércoles, el equipo de prevención de desastres del gobierno metropolitano revisó por primera vez en 10 años su cálculo de los daños que podría ocasionar un terremoto. El equipo dijo que un terremoto de magnitud 7,3 con hipocentro debajo de la parte sur del centro de Tokio podría causar movimientos de intensidad 7, el nivel más alto en la escala sísmica japonesa, en 11 distritos como Koto y Edogawa, entre otros. En cerca del 60% de los 23 distritos de Tokio se registrarían tremores de intensidad 6 fuerte o superior en la misma escala. Si el terremoto tuviera lugar a las 6 de la tarde en invierno y la velocidad del viento fuera de 28,8 km por hora, cerca de 82.200 edificaciones se derrumbarían por completo y otras 112.200 se destruirían en incendios. El equipo concluyó que cerca de 6.150 personas perderían la vida y más de 93.400 resultarían heridas. El número estimado de víctimas mortales está 3.500 personas por debajo de lo que se pronosticaba hace una década. Los funcionarios metropolitanos dicen que la razón para esta reducción es la mejora en la tecnología antisísmica con la que se construyeron los edificios en los últimos 10 años. Antes de finalizar, les recordamos nuestros titulares de inicio. El ejército de Rusia intensifica su presión en diversas zonas de Ucrania. Finlandia y Suecia celebran conversaciones con Turquía sobre sus solicitudes de ingreso a la OTAN. El Consejo de Seguridad de la ONU votará un borrador de resolución para fortalecer las sanciones contra Corea del Norte. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.